Nos comunicamos para que nos cuenten un poco sobre las condenas que se consiguió, una condena importante, y cómo fue el proceso también de esta cobertura colaborativa. Mauro, ¿nos escuchás? Acá Saba y Pablo te saludan. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Gracias por llamar. Buen día, bien, bien, por suerte. Gracias a vos por estar, por compartir este tiempo con nosotros. Bueno, eso. Preguntarte, perdón, ¿qué significó este juicio y la condena que se consigue? Bueno, fue una de las causas más complejas para poder llegar a esta instancia de juicio, como ustedes saben, porque tiene diferencias en cuanto a lo que hace a la investigación de las causas contra las Fuerzas Armadas que ofrecen una estructura, una cadena de mandos, incluso documentación y otra posibilidad de prueba más allá de la testimonial, que no hace que sean sencillas, pero sí habilitan herramientas que no están aquí, ¿no? Porque estamos hablando de una banda paraestatal, obviamente con eso implica vínculos con distintas instancias del Estado, en este caso con el Ejército, con la Marina, con el Ministerio de Bienestar Social que conducía López Rega y particularmente en lo local. Comandada por un diputado nacional como era Rodolfo Fito Ponce y además secretario general de la CGT local y con un interventor rector de la Universidad Nacional del Sur como fue Remus Tetu, que fue una de las bases, de las sedes, de sustentación, digamos, de la accionar de estas bandas, prestándole infraestructura y recursos, cobertura, incluso un pago, ¿no? Porque muchos de los que hoy son condenados, digamos, los cuatro en realidad, fueron contratados por parte de Tetu como personal de seguridad. Y la complejidad también de que estos personajes, durante los tiempos posteriores a aquellos años y a la dictadura, se reciclaron fácilmente en la vida de nuestra ciudad. Estamos hablando, por ejemplo, Juan Carlos Curcio, que fue condenado a 10 años de prisión, es una estrella, una figura del Speedway, ¿no? Un deportista modelo, ejemplo para muchos bahienses, e incluso lo contaban los propios testigos del juicio, ¿no? Como de jóvenes querían ser como él cuando miraban esas carreras. Y después lo veían manejando la fiambrera, que era uno de los vehículos que utilizaban para patrullar la ciudad, mostrando distinto armamento por las ventanillas. Luego tenés otro de los personajes, Forcelli, por ejemplo, que también fue condenado a 10 años de prisión. Era un deportista de menor repercusión, pero muy conocido, una figura pública que salía en el diario habitualmente por su desempeño como basquetbolista. Y más acá en el tiempo era mano derecha de Ezequiel Crisol, un dirigente muy respetado por las fuerzas institucionales, tanto desde el peronismo como de la oposición, que fue a principios de la década de 90 candidato a intendente e histórico dirigente de la Asociación de Empleados de Comercio, y prácticamente pintaba para ser su sucesor, salvo que lo detuvieron en aquellos años después de la muerte de este dirigente. Tenés también a Roberto Raúl Aceituno, un hombre de Urgara, de la Junta Nacional de Granos, que se recicló con alguna empresa vinculada al accionar portuario, y Osvaldo Pallero, que era un militante de la Juventud Sindical Peronista en aquella época, y luego siguieron en muchos casos vinculados al Partido Justicialista, partido que ha tenido a sus máximas autoridades en el desarrollo de este debate, hablo de Mario Alberto Simón y de Hugo Álvarez, presidente y vice de la institución, convocados por justamente la defensa de dos de los imputados, Forcelli y Pallero, y que, bueno, fueron a dar su testimonio. Hemos escuchado distintos testimonios de personas en los juicios de lesa humanidad que, de alguna manera, tratan de dejar en mejores condiciones a los imputados que van a defender, pero no niegan lo aberrante del terrorismo de Estado, del accionar de las Fuerzas Armadas en su momento. Bueno, aquí fue por momentos desopilante, digamos, si no fuese tragicómico, digamos, porque estas personas que en aquellos años tenían militancia gremial y política, digamos, eran mucho más jóvenes, pero no eran niños, y sabían perfectamente en el ámbito en que se movían. Además, no hacía falta más que leer los diarios para ver el accionar de esta banda. Dijeron ante el tribunal que solo escucharon alguna vez de pasada hablar de la AAA por lo que decían los medios, pero que no tenían ni idea a qué se dedicaba, ni si estaba vinculado al peronismo. Desconocían prácticamente la figura de Rodolfo Fito Ponce, cosas por el estilo, digamos, ¿no? Con un negacionismo evidente e insostenible, porque, insisto, estamos hablando de personas, uno de ellos en particular va por el tercer periodo al frente del Partido Justicialista, por lo cual no puede sostener semejante nivel de desconocimiento. Uno de ellos decía, si hoy le tuviese que explicar a sus hijos qué fue la AAA, dijo que no sabría cómo hacerlo, ¿no? Bueno, ese nivel de complejidad, más lo que fue el accionar de la nueva provincia en aquel entonces, con una familia Massot que actuó en tándem con este diputado nacional del Frente Justicialista de Liberación, vinculado al peronismo ortodoxo, en cuanto a la etapa previa al golpe de Estado, y que en un momento tienen un claro quiebre, que ¿cuál es ese momento? Aquel que asume la represión, el terrorismo de Estado, esa etapa de terrorismo de Estado, las propias fuerzas de seguridad o las fuerzas armadas, ¿no? Ahí hay un corte evidente donde repudian el accionar de la fiambrera, de este patrullaje que ellos mismos sostenían y que lo ponen en los diarios, ¿no? Por eso la difusión, el nivel de conocimiento que había en la ciudad y sobre todo en los sectores que eran objeto de la persecución, sectores estudiantiles, sectores de trabajadores, sectores vinculados a la militancia cristiana, vinculados al movimiento de sacerdotes del tercer mundo y demás, recibían claramente ese mensaje que incluía intimidaciones, ataques personales, bombas en distintas instalaciones, secuestros, torturas y homicidios, como los 24 casos que se llegan a juzgar aquí. Y lo último, digamos, que deja este fallo, que se destaca porque, por un lado, recoge el tribunal casi absolutamente todo el planteo de la Fiscalía en cuanto a las penas máximas para los delitos que se imputan, deja sensación y sabor amargo y de impunidad en muchas familias de este grupo de 24 víctimas que no encuentran responsables directos juzgados por los crímenes. Es decir, Roberto Raúl Aceituno fue condenado a prisión perpetua no solamente por integrar la asociación ilícita, sino por haber sido uno de los tres hombres que mataron, fusilaron a David Guatusil Heruelo en un pasillo de la Universidad Nacional del Sur, ¿no? Se lo halló como coautor de ese crimen en particular. El resto solo fueron condenados por haber integrado la asociación ilícita que cometió esos crímenes, pero no por haber estado vinculados a esos hechos. Por eso escuchábamos, por ejemplo, a la familia de Luis Jesús García, un militante barrial, un pibe de 18 años del sector de la construcción, con mucha ascendencia en sus compañeros y militancia en la Federación Juvenil Comunista y en el PRT después, que decían, de acá nos vamos con las manos casi vacías, digamos, no tenemos a ninguno de los autores que reconocimos, algunos porque ya murieron y la propia demora de la causa les ha otorgado la impunidad biológica, y otros porque no se ha profundizado la investigación, que es lo que queda pendiente de aquí en más, ¿no? Claro, sí, recordemos, son 46 años después, digamos, que es un gran problema en un punto también de los juicios que se vienen haciendo, de que muchos responsables, muchos culpables murieron en la impunidad, la justicia no ha avanzado a la velocidad que se necesita. ¿Qué significa? Porque también uno piensa en Bahía Blanca, piensa en la base de Punta Alta, digo, hay una... Uno tiene también una idea de el impacto, y vos decías, ¿no? La trascendencia popular que también tenían los que ayer fueron condenados. ¿Qué significa este fallo socialmente también en Bahía? Bueno, es importante porque viene a legitimar en realidad la denuncia que muchos compañeros y compañeras vienen haciendo desde aquel entonces, ¿no? De hecho, por el crimen de Guatu hubo testigos que se presentaron ante el tribunal, pero lo hicieron horas después del crimen ante una justicia que era parte del terrorismo de Estado, ¿no? Con el juez federal Guillermo Federico Madueño, otro muerto impune de ese terrorismo de Estado. Viene a ratificar eso, a seguramente poner en tensión a estas instituciones que han mirado para otro lado respecto al cobijo que le han dado a estos personajes que hoy son condenados por la justicia justamente por aquellos crímenes en que eran Vox Populi, y luego hay todavía un sector de la sociedad que no termina o no quiere o no puede, o vaya a saber qué, ver y analizar lo que ocurrió antes del 24 de marzo entendiéndolo como parte del terrorismo de Estado, digamos. Se da la particularidad que en sectores que tienen una mirada muy clara sobre lo que representó el genocidio post-24 de marzo, bueno, en este caso parecen no tener interés, ¿no? Esas son partes de las complejidades. Y otro sector que fue el que justamente se comprometió o militó para que se pueda llegar a esta instancia judicial, un sector también del Poder Judicial que lo ha llevado adelante en cuanto a la investigación. Hay un compromiso también de una institución contradictoria como es la Universidad Nacional del Sur, que reconoce en los últimos tiempos haber sido víctima y victimario, ¿no?, de este proceso que ha tenido a muchos de sus integrantes desde la comunidad universitaria, pero también ha tenido a ese rector y a ese personal de seguridad, entre otros componentes, que fueron parte de la institución en aquella época y durante muchos años posteriores. El próximo paso tiene que ver con el juzgamiento de Néstor Luis Montesanti, que él está procesado en la misma causa en una instancia posterior porque ha apelado a todo resquicio legal para demorar la causa habido y por haber. No estamos hablando de cualquier persona. Se lo señala por su participación en la toma de la UTN. Era un docente, abogado, que estaba muy distinguido, digamos, entre la patota que protagonizó aquella toma en agosto del 74, porque era el único de traje y corbata que, digamos, desentonaba con el resto de la patota. Pero con el correr de los años, este hombre fue, entre otras cosas, docente de la Universidad Nacional del Sur y camarista de nuestra ciudad, presidente de la Cámara Federal, que hoy tiene que definir la situación de su procesamiento, que ya está firmado por el juez en la primera instancia y está en instancia de apelación, y se espera que se llegue a un debate. Ayer decía el fiscal Pablo Fermento que es importante llegar al debate oral, y lo ha demostrado este caso particular, porque complementa la investigación ante la complejidad de esta causa, que también estuvo atravesada por no solo el silencio, sino el temor. Temor por lo que ocurrió en aquel tiempo, pero también por lo que ocurre ahora con estos imputados que ayer fueron condenados, pero hoy están en libertad, en tres de los cuatro, y que han intimidado y han tenido acciones puntuales de intimidación para con los testigos. Bueno, imagínense lo que representa también el peso de quien fuera hasta hace poquitos años presidente de la Cámara Federal de Apelaciones y la dificultad que eso tiene. Y decía lo del debate porque a medida que la difusión de las audiencias iba dando cuenta de lo que ocurre, aparecían voces que decían, sí, yo viví tal episodio, yo vi que ocurría tal cosa, y eso fue sumándose como nueva prueba a este elemento. Por lo cual lo ponía el fiscal en relación al juzgamiento de Montesanti, o, si querés dar un salto más, a otra causa que está estancada y tiene que ver con el juzgamiento de los civiles, que involucra a Vicente Massot, ¿no?, el expropietario de la nueva provincia. Mauro, para cerrar, si querés comentar, porque estuvieron haciendo la cobertura de manera colectiva con la retaguardia, bueno, ¿cómo fue brevemente ese proceso? Y si se puede acceder a quienes no estuvieron siguiéndolo en vivo, si está colgado en las redes, en las páginas de ustedes. Sí, eso, bueno, parte de nuestra cobertura la pueden encontrar en juiciobahiablanca.wordpress.com, o toda la cobertura en realidad desde marzo de 2011, unos meses antes de que arranque el primer juicio, empezamos a hacer crónicas y a hacer toda la cobertura gráfica y radial en ese sitio en particular, y fuimos incorporando distintas versiones, siempre tratando de estar en la calle y acompañando lo que ocurre en cada momento especial, como este del veredicto. Y en esta oportunidad, con la particularidad de las audiencias virtuales, se dio toda una discusión respecto de familiares y sobrevivientes que en principio van a poder entrar a la sala, después no pudieron por cuestiones vinculadas a la pandemia y la necesidad ya de por sí de darle difusión. Y los compañeros y compañeras de la retaguardia que vienen haciendo la difusión de los juicios que se están televisando y dándole un contexto también y un acompañamiento al desarrollo, nos propusieron, bueno, a compartir esa transmisión a través de YouTube, que para nosotros era novedoso sumarle la cuestión audiovisual, si se quiere, y así fue que en poquitos días pudimos encarar, aprender un montón de cosas que ayer lo comentaba también Fernando Tevele, digamos, parte de nuestro hacer, ¿no? De ver cómo nos potenciamos, cómo nos enseñamos y aprendemos lo que cada cual va experimentando a lo largo de su historia. historia. La nuestra ayer cumplió 32 años aquí en Bahía Blanca y recoge la voluntad, el compromiso y los saberes de muchos compañeros y compañeras vinculados a los derechos humanos y a otras causas, y eso nos llevaba a cumplir este objetivo. Son algo así como 3 horas y pico de cobertura de un veredicto sumamente breve, de unos minutos nada más, pero que nos parecía importante poder acompañarlo con testimonios que traten de demostrar y explicar esa causa, que ha tenido una gran cantidad de testigos, más de 130, 140 testigos que pasaron en audiencias espaciadas, en audiencias que lo bueno que tienen como contrapartida, si querés verle algo positivo, es que quedaron también todas las audiencias disponibles en el canal de audiovisuales de la Universidad Nacional del Sur. Lo pueden encontrar en YouTube y específicamente en nuestro canal FM de la Calle TV y en la Retaguardia 2 está la cobertura de ayer completa para que puedan revisarla cuando quieran y tengan ganas.